te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y por la mierda te mandé, tú te quedas, yo me voy sin usted. Es que tú no tenías lo que yo quiero. Parecía pero no. Ey, tú a mí me cansaste, yo te olvidé y hoy vienes a buscarme. Y ese amor ya no hay, la culpa la tienes tú. No contestaste, por eso no te traje, baby. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca. Me cansé de ti, de tu sarcasmo, de tus ignorancias. He decidido de ahora en adelante no darte tanta importancia. Oh, aunque de la duda lo que no me sirve estorba. No vuelvas a buscarme que ya te olvidé. Te reías mandándome pa'l carajo y tú no sabes qué. Pa'l carajo yo me amañé. Nunca haré de esos que son salvajes. Tú te alejaste. Creíste que me iba a pasar toda la vida rogándote. De esos que son salvajes. Yo te llamé y te busqué. No contestaste, por eso no te traje, baby. Ya me di cuenta que era de una. Este supuesto amor de dos. Así que mejor que te olvides de mí y de mis ricos besos. I'll be on the jumps.